Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es un rescate del archivo de rock.com.ar. Mediados del 86, la selección de fútbol se coronaba campeón mundial en México. Ese mismo día, Sumo se presentaba en Feliz Domingo, el programa juvenil conducido por Silvio Soldán y Jorge Formento. Allí presentaron Que me pisen. Yo quiero a mi bandera. Quiero a mi bandera. Yo quiero a mi bandera. Quiero a mi bandera. Manchadita, manchadita, manchadita. Plancharita, plancharita, plancharita. Chacarita, chacarita, chacarita. Toda rota, toda rota. Yo quiero la mamadera. Yo quiero la mamadera. Yo necesito la mamadera. Me gusta la mamadera. Calientita, calientita, calientita. Calientita, calientita, calientita. Calientita, calientita, calientita. Calientita, calientita, calientita. Titita. Con la barrera, yo cruzo con la barrera. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Pisen. To Babylon, town, he's going to look you now. Yo! He's going to make you skip. The little girls flip when they hear that big ball. Yeah! I'm going to walk down the avenue with no shoes. I'm going to laugh and cry. Yo! I'm going to sing a manga all day long, cause I know how to sing this song. Yo! I bring you me bandera. Bandera, yeah. You got the yellow man, you got the English man, you got the big black man, you got the Argentinian man with the moccasin shoes, walking down Florida all at the bathroom. And that be dreadlocks, yeah. And that be dreadlocks, yeah. Poco tiempo antes, Sumo había lanzado el disco Llegando los Monos y sus temas fueron presentados en Canal 9, Estallando desde el Océano. Firefly cars, women rushing past. The race was long and the race was fast. Gradually I fell behind. It was the blind leading the blind. It was the blind leading the blind. I'm listening to the ocean. archivo.rock.com.ar. Para toda la familia por televisión y con un Luca disfrazado con una peluca, Sumo presentaba Viejos Vinagres. Is a Captain Cook. Dolly, Dolly, come and look. You don't know to be there's a Captain Cook. Para vos, lo peor es la libertad. Para vos, lo peor es la libertad. Soy no te olvides de posar en la disco o en el bar. No te olvides de posar en la disco o en el bar. Para vos lo peor es resbalar. Para vos lo peor es resbalar. Estoy rodeado de viejos vinagres. Todo alrededor. Estoy rodeado de viejos vinagres. Todo alrededor. Ah.

mí, porque tu insomnio me ha venido a secuestrar. Te ha venido a secuestrar. ¿Qué querés de mí? ¿Qué querés de mí? ¿Qué querés de mí? Porque tu insomnio me ha venido a secuestrar. Este programa que produce rock.com.ar está disponible para ser descargado y emitido por todas las radios independientes del país. Las interesadas simplemente tienen que contactarse con nosotros a través de www.cercadelarevolucion.com. Me como oro, rágas de mi piel, un largo viaje al desierto cruel, tus ojos verdes, oasis para mi ser. Del paño de la libertad, pero mi suerte es negra, mis dientes van a estallar. Oh. ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta ves. Sobre mi cama ya estás y yo ya te coroné. Nada más, todo esto tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial. Oh. rock.com.ar. Este es el último tema de hoy. Me creo sin fin y subo mucho más alto que ayer. Hace 2 horas te habíamos propuesto compartir música de todas las épocas, más allá de su aspecto comercial. Ojalá que hayamos podido cumplir con ese trato. Eso sí, te esperamos la próxima, para seguir estando cada vez más cerca de la revolución.